participa y gana en A Todo o Nada. Gran inicio, lunes 2 de febrero a las 6 de la tarde por Canal 6. Vox 9. Las mejores 9. Vox 9. Vox 9. Vox 9. Martes 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Y el tiempo nos está pasando así rapidito, invitándolos a todos ustedes a que se comunique con nosotros 22-23-0172 por un lado, o si no, entren a la página de Facebook de 1900 ayer, y el 1900 lo escriben 1900 en números, ayer pegadito, sin espacio entre el ayer y 1900, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo, y ahí lo encuentran. Si se complican la existencia, entren simplemente a la página de Sergio Gallardo en Facebook, y ahí hay un link, un enlace, un vínculo, para que ustedes solo le den clic así, clic encimita, y nos vamos. Vamos a la agenda. ¿Qué pasa en la agenda? Hoy recordamos que la hija de Elvis Presley, quien estuvo casada con Michael Jackson, cumpleaños. La niña Lisa, sí, la Lisa Presley, Lisa Marie, cumpleaños hoy. Lo mismo que uno de los guitarristas de Tom Petty y su banda Los Heartbreakers, Mike Campbell. Además, ya me va alcanzando porque hoy cumple 67 años don Rick James. Esta cancioncita salía en Éxitos Musicales, que vuelve, tengo entendido, en su próxima temporada en el mes de marzo. Pendientes. Happy birthday to you para Rick James. De los cumpleañeros de hoy, Rick James, 67 años, You and I. Y también nos acordamos que esta pasada semana estuvo celebrando su cumpleaños al lado de su Connie y sus niños, Chamba Rodríguez, niños que ya crecieron. Chamba que formó parte de los Super Twisters, uno de los primeros grupos pioneros acá en El Salvador, junto con los Satélites del Twist, pero antes fueron los Super Twister, formó parte también de los Mustang, fue solista, y aquí nos acordamos de él. Me cansaba de esperar el instante del amor, es en vano el querer descubrir en que vas a sentir de improviso el corazón palpitar, palpitar de amor eterno. Cuando al fin llegó el amor, me cansé tanto dolor. Tantas lágrimas, tuve miedo de no verte más. Es lo bello y es lo triste del querer, de esperar. Y al fin, me cansaba de esperar. El instante del amor de las adaptaciones que hizo Chamba Rodríguez y que le pegaron mucho. El instante del amor, sí, de las de Simon y Garfunkel. Y acordándonos de Chamba porque esta semana pasada estuvo cumpliendo años. Así que hasta Washington, y tengo entendido que Melin Cardona está tratando de convencerlo para que venga a una nueva reunión de los Mustangs de El Salvador. Y a propósito de cumpleañeros, hace un par de días otro de los talentos nacionales que hace poco regresó con su grupo y lo hizo muy bien, y también estaba dirigiendo a la Sinfónica Juvenil, y hace poco además vi una foto de un concierto que un día se les ocurrió dar allá por Metrocentro. Vi la foto y era un Metrocentro muy, pero muy joven, tan joven que no reconocí la parte en donde el grupo Simiente se había juntado para dar allí en Metrocentro un concierto. Era en la época en que les estaba pegando muchísimo esta canción. Ah, felicidades, feliz cumpleaños, algo atrasadito para Nelson Hueso. Pero lo atrasadito, el cariño no quita, Nelson. Oye, el parto es tu dolor. Indoamérica del grupo Simiente, dirigido por Nelson Hueso, quien recientemente estuvo siendo muy felicitado porque celebraba su cumpleaños. ¿Será que, bueno, vamos mejor porque tengo la impresión que no he acudido al teléfono cuando estamos en el aire? Aló. Muy buenos días, Sergio. Te saluda Carlos. Ya te reconocí, y cuando me agarras ese ritmo, yo sé que sos Carlitos Langer. ¿Qué hubo, Carlitos? ¿Cómo estás? Carlitos es uno de los pioneros en el rock salvadoreño, ya que él formó parte de los Super Twisters. Hace poco incluíamos una canción de Chamba Rodríguez, celebrando que estuvo de manteles largos, y mencionábamos eso, que fue compañero de Carlitos Langer en los Super Twisters. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, Sergio, aquí disfrutando siempre de tu programa. Me gusta porque nos pones música que nos agrada a todos y además le pones ese picante que solo tú le sabes hacer. Eso lo decís vos porque me oís con orejas de cariño, ¿ah? Mira, Sergio, acabo de hablar con Ricardo Escobar, el Chele. Ajá. Y efectivamente, hoy está cumpliendo años Chamba Rodríguez, y me cuenta el Chele que viene Chamba el 23 de marzo, y va a hacer una presentación con los Mustang en el Teatro Presidente. Sí, fíjate que yo me había enterado de eso, ya que en la página de, en la página de Facebook, uno de mis amigos es Melin Cardona, que tocó con ellos, y entonces estaba contando que estaban entrenándose para hacerlo bien. Pues qué bueno, ahí vamos a estar apoyándolo. A lo mejor nos metemos los Twister a tocar un par de canciones también. Pues no sería mal, fíjate, caen bien, y a ustedes los remoza, porque yo me acuerdo que cuando fue el cumpleaños 15 de 1900 ayer, ahí estuvieron, lo hicieron muy bien y hasta otra cara les vi. Fue una especie de cirugía plástica del alma. Bueno, Sergio, por ahí te voy a mandar un disco que grabamos con Isaac Starman. Ahí está la canción, la del niño también, la nueva versión. Y espero que esta semana pase. O si no, voy a llegar a programa con Carbone a saludarte un día de estos. Bueno, ya sabes que aquí las puertas para gente como tú están abiertas. Muchas gracias, Sergio. Si traes cafecito, mejor, pero si venís con las manos vacías, igual sos recibido con mucho cariño. Ahí vamos a llegar con todo y la mejor pizza del Salvador. Ah, sí, la última vez que estuvimos aquí con Carbone, el presidente del Club de los Beatles, que se mandó con las pizzas del Rosal. Vaya, pues, un abrazote. Y espérame, la fecha que dijiste era ¿cuánto? ¿22? El 23, dice, pero estoy viendo que el 23 es el lunes. Sin duda, bueno. Sí, pero acuérdate que Chamba siempre anda perdido en las fechas. Que no vayan a pensar mal, ¿verdad? Va, pues, gracias. Gracias. El caso es que, de hecho, los Mustangs van a juntarse y en el Teatro Presidente harán una presentación junto con Chamba Rodríguez, Melin Cardona, no sé a quién más. El que sí va a estar de ausente va a ser Guayo Meléndez, quien recientemente nos dijera, hey, me voy a ir a formar parte del grupo allá arriba, y allá los espero para que me anuncies en 1900 ayer, versión nube. A ver si aguanta. Hola. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy la esposa de Carlos Bautista, Lupita. Lupita, la fiel admiradora de Leo Dan. Sí, y de Carlito Bautista. Ah, ¿cómo de que no? ¿Qué tal está Carlitos? Está bien, gracias. Va. Aquí oyéndolo a usted. Ah, qué me alegro. Yo le estuve oyendo el otro día con su yacito sabroso que pone. Y ahorita lo voy a hacer pedazos a Carlitos Bautista. Lo voy a hacer pedazos porque, aunque sea un poquito de esta cosa, voy a poner. Pero mire, si está bueno, ponga. Espéreme. Para que llore Carlos Bautista con esa pared de Leo Dan. Si pudiera estrecharte sería tan dichoso, el mundo más hermoso lo vería por ti. Pero me siento que estoy en una cinquera, en una de esas cantinas, y poniendo esta canción y sacando a una chica para decirle, mira, ando de despecho. Esa pared, bailémosla. Que no me deja verte. con olor a chupadero. Debe caer. Vaya, ¿en qué estábamos, Lupita? Sí, este es el mes del cumpleaños de Carlos y por tradición en la familia celebramos el mes del cumpleaños. Ah, qué bien. Y el pretexto, por muy cotidiano que sea, es bueno para celebrar por la vida de la persona. Yo creo que sí, ¿verdad? Así que, bueno, damos por inaugurado aquí en la casa el mes del cumpleaños de Carlos y yo le quiero dedicar Contigo en la Distancia. ¡Ay, ay, ay! Contigo en la Distancia. Yo no sé qué es lo que creen conmigo, porque me piden cualquier cantidad de cosas y no les importa de qué sea, cuando generalmente el pobre 1900 ayer había sido diseñado para otra cosa. Pero, que conste, aquí esta computadora, la negra versión, a saber cuál. La que quiera. Sí, ahí va, po. Bueno, okay. Gracias. Adiós. Feliz domingo. Igualmente, y muchas gracias por estar siempre con 1900 ayer. Sí. Que Dios lo bendiga, Sergio. Lo hace. Así es. Adiós. Chao. En que pueda olvidarme de ti. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla cuando me faltas tú. Es que te has convertido allá de tus labios, el sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía, estoy. Contigo en la distancia. Y no les digo, pues agarran carreta y empiezan a, ¿cómo se llama?, a hacer desmanes, porque pongo Contigo en la Distancia así un bolerón y me llama Rey Ángel y me dice: Sergi, ponete ¿Quién será? No les digo, pues. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Ay, yo no sé. Ay, yo no sé. Yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. Yo no sé. Pero antes de que los perdamos, los tengo que volver a la buena senda. Ahí está. La quién será la que me quiera a mí. Sway with me con The Pussycat Dolls, de la banda sonora de la película Shall We Dance con Richard Gere. When marimba rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, burn with me, sway with ease. When we dance you have a way with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. So play me smooth, sway me now. Need more. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me. Son estas, ay, ay, ay, ay, ay. Other dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway I go weak, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Baby, feel as only you know how. Sway me smooth, sway me. De la banda sonora de la película Shall We Dance con Richard Gere y el Sompopito de Mayo. ¿Quién será la que me quiera a mí? Original de Pablo Beltrán Ruiz, la cantó Pedro Infante y después la popularizó Bobby Rydell cuando le puso Sway, en la época que estaba de moda Elvis Presley, Bobby Rydell, Johnny Tillotson, Pat Boone y un montón de gente más. Y luego, pues ahí está, la han mantenido y una de esas versiones es la que acabamos de escuchar con las Pussycat Dolls. Buenas las niñas, cantan muy, muy, muy bien y con mucho ritmo. Bueno, gracias a Michael T. López, porque ya nos encontró, ya le dio clic al vínculo que encontró en la página de Sergio Gallardo, porque ahí dejamos encargado un vínculo para que entren a la nueva página, la cual queremos ponerla a la orden de ustedes y va a ser nuestro enlace, no solamente los días domingos, sino que celebremos muchas cosas diariamente allí. Y bueno, la página se llama, la pueden buscar en el Mr. Google, le pueden preguntar a Mr. Google, hey Mr. Google, ¿dónde encuentro a Search? Entonces les va a decir Mr. Google 1900 ayer y 1900 que conste puesto en números, 1900 ayer pegadito, el original, porque recuerden que una de las formas de elogio es el plagio y ya nos plagiaron. Y es divertido porque en Guate generalmente dicen, mira, ahí vino esos guanacos que a la cachería dicen que es cachería y es huevello, ¿ah? Y entonces resulta que ahora todo al revés, y fueron los chapines que nos hueviaron la idea, pero no importa, nosotros somos, no somos egoístas. Y entonces, viejo Soberanis, si te faltaba a ti creatividad, con todo gusto te la prestamos. Eso sí, por favor, si te querés hueviar los jingles, avísanos para siquiera darte permiso, pero todo está bien. Bueno, acá voy a la página, gracias a Michael T. López. Jorge de León nos está poniendo un anuncio sobre los tocadiscos Garrar, los tocadiscos que tenían diversas revoluciones según fuese el disco. Después terminaron solamente con 33 y medio y 45, pero también hubo un tiempo que se usaba la velocidad de 78 revoluciones por minuto. Hablamos también de que, a ver, ¿qué más me habían puesto? Porque es una barbaridad que entren estrenando página y no les vayamos a tirar pelota. Pero por aquí había... ¡Ay, mi prima! ¡Hola, prima! ¡Qué gusto que esté usted escuchando! José David Cepeda dice, por favor, el Beatles medley de Stars on 45. ¡Ay, a José David! Con todo gusto. Además, Marisa, aquí está mi prima, dice, so nice, la está escuchando. Programa primo, ay, lo unió con el programa, so nice programa, primo. Qué manera más linda de empezar el domingo oyéndote. Tranquila, tranquila, estoy leyendo. Mauricio Música, felicidades por la nueva página, le deseo éxitos. William Ramírez, ya listo para qué, para el baño de neuronas. Sí, el baño dominical de neuronas, y a ver, ya tengo lista la siguiente canción que me la acaban de pedir por el Face, pero antes vamos a atender. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? Aguachapán. Aguachapán, ¿qué pasó con Aguachapán? Pues sí, hace rato me quejaba con usted del programa ese de Guatemala y luego vuelvo a oír que está usted bravo otra vez. No, yo no estoy bravo, ¿cómo va a querer que voy a estar...? Pero sí, porque yo me acuerdo con lo trataba a uno con eso de la que le decían esos guanacos, le decían la palabrota por ahí a uno. Los guanacos repiando. Sí, que a huevello le dicen cachería. Imagínense, y ellos han salido más hueviadores ahora y descarados. Pero no importa, yo no estoy bravo, que conste. Yo así estoy hablando con una inmensa sonrisa, así todo. Es que ya con mi símbolo, por ejemplo, el logo... ¿No ha visto usted nunca el logo de 1900 ayer? No. El logo de 1900 ayer es aquel círculo que tenía adentro un triangulito, lo dividí en tres partes, porque era así una cosita paradita con como aquello que usaban los hippies, pues, y de paz y amor, y aquí todo es paz y amor, men. Ah, bueno, todo es paz de amor y tranquilidad. Pero ellos hacen los, el señor este de moto se hace el que él ha sido el creador de eso, y se da el taco ahí de que el 1900 ayer no lo... Yo lo he querido llamar, pero nunca lo he podido agarrar en la mañana. Yo lo llamé una vez, fíjese, y me dio pena. Pero es decir, yo no le hablé, sino mi hermano es travieso y habló, agarró el teléfono y me dijo, ay, mira, aquí está el fulano. Y mira, el pobre chelito, ¿va? Pero se puso más chelito. Mira, fíjate que yo te iba a pedir permiso. Estaba hablando como habla, ¿cómo se llama el gordito este que sale con Box Bunny? El chanchito. Porque. El chanchito Porky, sí, que se pone a hablar así algo trabado, ¿eh? Pero de todas maneras no estoy enojado, dígame. Yo le contaba a usted que yo estuve en Guatemala en el tiempo que usted anduvo por allá también. Ah, cabal, cuando yo era presentador de noticias. Cuando iba a cestear. Cabal, cuando yo iba a cestear, iba también al All You Can Eat de la Pizza Grizzly. Y allá, ¿cómo se llama aquella cosa? Tostadas que vendían, ¿cómo se llamaba? A las tostadas en el obelisco. Allá. Sí. Allá por el cine Tikal, ¿se acuerda? Ah, también por el cine Tikal, sí, tostadas. ¿Y de qué la va a querer? ¿La quiere de la quiere de frijoles o la quiere solo con salsa? Ricas las tostadas. Bueno, yo por eso lo llamaba, porque siempre me oigo al señor este en Guatemala. Y bueno, y la cuestión es que a mí se me quedó un poco para allá la maña de Guatemala, pero ya no quiero mucho saber de Guatemala. Vaya, pues gracias, y no se enoje, tranquilo, si para todos da. Mire, y la canción aquella de San Francisco, ¿de quién es? De Scott McKenzie, ¿la quiere oír? Ah, ya. Tanto que la había querido, póngamela por ahí. Ay, se la voy a poner. Guachapán. Vaya pues, para Guachapán, y no se enoje, tranquilo. La cuestión es que yo me acuerdo que antes aquí en Guachapán solo Canal 3, 7 y... Sí, cabal, y por cierto, mire, usted cuando estaba en Guatemala y me dice que yo estaba también, el que era mi compañero de presentar noticias era precisamente Otto. Lo presentábamos a mediodía, salía yo muy serio, de saco y con corbata. Aquí, El Mundo. Por eso me acuerdo que le decía don Sergio, el más gallardo de los locutores, ¿no? Bueno, yo le agradezco. ¿Verdad? Ya le voy a poner su canción. Gracias, oiga. Mientras tanto, en la página de Face decía Jorge de León, ¿qué tal si ponemos a Eddie Rabbit?